Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Apne andar dekho aur samjho to tu srishti sapno ko pura karegi. Cambiar el mundo empieza por ti. Il corso del tuo viaggio.